Mari Mari Compulamien, bienvenidos a este nuestro podcast, El Rumbo del Agua. Palabras que fluyen, sonidos que viajan, pensamientos que vuelan, como el agua que hace su camino, abre surcos y también inunda, nos inunda, y así es la vida a ratos. A veces fluye, a veces encuentra su rumbo y otras nos inunda. El agua es vida, dicen, o la vida es agua. Lo cierto es que estamos aquí gracias a ella. Y compartiremos con ustedes que están en cualquier parte y estarán de acuerdo, sea en el campo, en la ciudad, en la montaña o en la selva. El agua no se vende, el agua se defiende. Cerro al mar, río. A continuación traemos a la memoria al Zungú, el habla de la Lamien Lenca, Berta Cáceres, extraída del documental La Voz del Hualcarque, título que toma su nombre por el río que Berta defendió en Honduras durante toda su vida, razón por la cual la asesinaron, víctima del sicariato empresarial y estatal. Sinohidro es un monstruo del capitalismo mundial que solo en un proyecto invirtió más de 13 mil millones de dólares. ¿Ya? Y hace grandes presiones a los gobiernos. Pero ¿quién se iba a imaginar que de un lugar como este iba a levantarse unas comunidades lencas en contra de ese monstruo poderoso? ¿Quién les dijo a ustedes, compañeros y compañeras, que la lucha de los pueblos empobrecidos, de los pueblos indígenas ha sido fácil? Nunca, compañeros y compañeras. ¿Saben cuántos años tenemos los pueblos indígenas de luchar? 520 años desde la invasión española, desde la invasión, ¿verdad?, que dio el poder a esos grandes países del norte, fue en base a la explotación de nuestros pueblos. 70 millones de indígenas fueron acabados en este continente. Compañeros y compañeras, ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura para los pueblos indígenas. Y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Los ancianos de los pueblos indígenas y campesinos a lo largo de nuestro Avia Yala son personas valoradas en sus comunidades porque ellos tienen la experiencia y son los que nos pueden dejar su semilla. Aquí ponemos el testimonio de Mario Auca Raime, presidente y profesor de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial La Plata, quien nos hace referencia al significado espiritual del agua. En la palabra río en castellano, para traducirlo al idioma de los incas, existen dos versiones, mejor dicho, dos acepciones o dos realidades. Nosotros en castellano solamente conocemos agua, y nosotros no sabemos si el agua es masculino o femenino. Bien, habría que dar una explicación concreta sobre esto. Bien, lo que sí es, el agua masculino en quechua es mayo, y el agua femenino en quechua es yaco. Manante. Manante en castellano, y en quechua se llama pujio, que es donde brota la vida. Para los incas, así como para la mayoría de los pueblos originarios o civilizaciones antiguas, el agua, así como otros elementos de la naturaleza, tenían su dualidad, o bien su lado masculino y femenino. Aquí el profesor Mario nos explica cómo se le dice al agua en lengua quechua. El agua en la comunidad de los incas es considerada hasta hoy elemento sagrado, elemento indispensable para la vida. Como todos sabemos, sin agua nosotros no vivimos, y ningún ser vivo, por sus formas de vida, no sé, sin agua no puede vivir. Entonces, nuestros antepasados los incas, hasta hoy, nos han dejado como herencia los lugares sagrados donde brotaba la vida, que brota la vida para nosotros esto cuando sale de un manante. Y nosotros no sabemos exactamente ni siquiera desde dónde viene esa agua y brota de la naturaleza. Entonces, nuestros antepasados siempre le han dado más cuidado, más atención, para que esa fuerza que es para nosotros vital, cuando consumimos, nuestros antepasados le han dado forma a agradecerle a los manantes, a los ríos y a las fuentes de agua. Entonces, ellos entendieron de que siempre existió para nosotros, desde la antigüedad, una forma de recordar a los espíritus. Entonces nosotros, desde la época de los incas hasta hoy, no tenemos religión. Nosotros tenemos el culto a la espiritualidad de la naturaleza. Entonces, nuestros antepasados nos han enseñado que todos los cuerpos de la naturaleza tienen espíritu, y mucho más con relevancia para aquellos espíritus tan necesarios, indispensables en la vida. Entonces, uno de ellos era el agua. Entonces, también a nosotros nos han enseñado de qué manera recordar la utilidad del agua. Por ejemplo, muchos de nosotros no sabemos cómo hacer llover. Entonces, nuestros antepasados nos han enseñado de que, buscando fuentes, de que el hombre se puede conectar espiritualmente con el espíritu del agua, uno puede llevar algo y a un lugar X, y también utilizar el hijo de la madre de las aguas. Me estoy refiriendo al pututo. Entonces, así con esos elementos, nuestros antepasados le rendían culto al agua, y esa agua era sagrada. Simplemente eso es hasta ahora que te puedo decir, Noelia, sobre el agua. La defensa del agua es la defensa de la vida, pero en diversos territorios de Avyayala hemos visto cómo los estados, al servicio de las empresas, con sus aparatos represivos, atentan contra la vida y la libertad de quienes la defienden. Berta Cáceres y Macarena Valdés ya no están en el Nangmapu, la tierra que pisamos, pero el profundo amor que pusieron en la defensa del territorio, así como tantas otras personas, alimentan nuestras convicciones. Por eso invitamos a la Lamien Fernanda Purrán, integrante de la Red por los Ríos Libres, a que nos comparta su zungú, su palabra sobre la defensa que están llevando las nuevas generaciones del Alto Biobío en el Pehuen Mapu. Marmarí Compuché, Inche Fernanda Purrán Piñan, Inche Alto Biobío Mapomeo Togún, Kayaki Lofmeo. Yo participo en la vocería de la Red por los Ríos Libres, además del colectivo Malén Leubú y el colectivo La Red por la Defensa del Río Queuco, acá en el territorio pehuenche de Alto Biobío. La Red por los Ríos Libres es una organización que nace en el año 2016 de la mano de un grupo de personas activistas de distintos ríos del país. En este momento, la Red por los Ríos Libres se conforma como un grupo de personas donde participan más de 43 ríos de Chile. Participan más de 100 personas representantes de distintos territorios del país, y que nuestro trabajo se conforma en la protección, en la defensa y en la difusión de los proyectos que amenazan los territorios, distintos territorios del país. Donde yo vivo en este momento, que es el territorio pehuenche de Alto Biobío, a las orillas del río Biobío, estamos luchando contra una cuarta represa. El río Biobío tiene en su cauce tres hidroeléctricas, que son Pangue, Ralco y Angostura, y desde el año 2014 que se empieza a promulgar un nuevo proyecto que se llama Central Rucalhue. Este proyecto nace de una empresa china que se llama Three Gorges. Es la empresa dueña de la represa más grande del mundo, Tres Gargantas, que está en China. Este proyecto de alguna forma ha venido a alterar y a abrir una herida que estaba cerrada por las personas que también fueron relocalizadas cuando se construyeron las represas acá en el territorio, comunidades relocalizadas para construir principalmente la central Ralco. Y en este momento el lugar donde se quiere construir la cuarta represa en el Biobío, que es en el sector de Rucalhue, es un sector donde también viven estas familias que fueron relocalizadas hace más de 20 años. Entonces se ha transformado en un pesar, en una pena, en una rabia además, porque el gobierno chileno había hecho un compromiso con las comunidades cuando las ñañas Quintremán y las otras ñañas que estaban defendiendo el río en esos años entregaron una demanda a la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando al gobierno chileno y al Banco Mundial a que se protegieran los derechos de las comunidades y se dejaran de construir represas en el Biobío. Entonces, en este momento, esta lucha se está llevando a mano de principalmente gente joven. se han levantado movimientos en la comuna de Santa Bárbara, en la comuna de Quilaco y Rucalgo y también en Alto Biobío. Hemos trabajado en una articulación que nos ha permitido estar trabajando de manera colectiva, generando distintas acciones en contra de esta represa. Estas acciones son las manifestaciones públicas en contra de esta central, además de un proceso legal a manos de abogados y abogadas que están apoyando también el que se vuelva a hacer de nuevo el estudio de impacto ambiental, ya que se ha descubierto de que esta construcción, además de todo el impacto ambiental que generaría, estaría también invadiendo la vida de especies nativas y también de especies de flora que están en peligro de extinción. Entonces, la primera acción que se lleva a cabo es una toma en contra de este proyecto. Y esta toma nace también de jóvenes no mapuches que viven a las cercanías del río y que decidieron en un momento tomar una acción concreta y decir, ya, basta, no vamos a permitir a que esta empresa siga trabajando, y se toma la determinación de hacer esta toma. Esta toma se llevó a cabo por 5 meses en el lugar donde está a la orilla de carretera, donde se está llevando a cabo una carretera para que la empresa tenga más cercanía al río y poder construir. Este grupo de jóvenes, amigos, compañeros y compañeras sufrió el desalojo por parte de carabineros y fuerzas especiales en el mes de agosto, a finales del mes de agosto, por lo que tuvieron que abandonar esta toma. Se tuvo que abandonar esta toma, no dejando la lucha, sino que continuando con el ámbito legal. Desde el 29 de octubre decidimos tomar acciones nuevamente en contra de este proyecto. Creo que nos hemos sentido mal en el hecho de estar tomando acciones legales, pero además el seguir viendo de que la empresa sigue trabajando, porque la empresa no ha parado a pesar de la oposición que existe en contra de este proyecto. Entonces decidimos entrar y estar al borde de río, tomar el borde de río y estar en un sitio legal por la Ley de Bienes Nacionales, que son los 80 metros de río que se pueden estar utilizando o generando alguna actividad recreativa. Sin embargo, todo este tiempo hemos estado, bueno, principalmente mis compañeras y compañeros que han estado de manera constante en este lugar, han estado sufriendo amedrentamiento, amenazas por parte de carabineros, sobrevuelo de helicópteros y también de drones que han estado vigilando un poco. Y bueno, hace aproximadamente 3 semanas atrás entró una persona con perros cazadores, que hicieron también, bueno, entraron para amenazar y sacar a la gente que estaba ahí defendiendo el río. Y bueno, el día lunes 6 de este mes, 6 de diciembre, en la mañana, ingresa un guardia de la empresa, con perros entrenados para cazar, y que ingresan a amedrentar a mis compañeras y compañeros que están en ese lugar, y detrás de este guardia y de estos perros entra un grupo de carabineros, quienes entran violentamente, toman a mis compañeras y compañeros, los detienen a golpes y se los llevan violentamente hasta la comisaría Santa Bárbara. Posterior los llevaron a constatar lesiones y bueno, después por la tarde tuvimos que hacer una manifestación a las afueras de la comisaría para que dieran libertad, porque finalmente no hay cargos ni justificación que diga que tengan que estar detenidos. En este momento la lucha se está llevando de igual forma. Nos vamos a seguir manifestando en contra de la central, la forma injusta y los delitos que además ha cometido la empresa para construir esta central, que se ha hecho bajo múltiples atribuciones de la empresa en contra de la propia comunidad, negociando y también queriendo comprar a jóvenes, tratando de pagar estudios, regalando celulares y convenciendo a la comunidad de que es un proyecto viable. Pero no se habla de lo que pasaría en el futuro si se llegase a hacer esta represa. No se habla de los daños futuros como los que ya sabemos que se están generando acá en el Alto Biobío con Ralco y Pange, o como se está generando más abajo con Angostura, y que tienen que ver con la pérdida progresiva del agua, de la biodiversidad y además de prácticas ilegales como el hidropicking. A todo esto hemos conocido ejemplos concretos en ríos como el Klamath en California, en Estados Unidos, donde van a desmantelar represas, van a sacar represas de un río. Hay 6 represas y van a sacar 4. Y las van a sacar porque está evidenciado científicamente de que las centrales hidroeléctricas, al cumplir o no su vida útil, la concentración de agua en el embalse produce el gas metano, el cual en el futuro genera algas tóxicas, y estas algas tóxicas son tan tóxicas que interrumpen la vida, las especies que viven en esta agua, además de contaminar el ambiente y el agua que las personas consumen. Entonces hay evidencias concretas de que no se pueden seguir construyendo centrales hidroeléctricas. Además, se habla de una mini central hidroeléctrica cuando el proyecto muestra una represa que no se compara tanto al tamaño de las que tenemos acá en el Alto Biobío, como Ralco y Pangue, que en un momento fueron las más grandes de Latinoamérica. En Argentina hay una invisibilización de los efectos de las mineras y del agronegocio. Pero desde los medios comunitarios, a lo largo de todo el país, se difunden las problemáticas de la sociedad argentina. Los medios hegemónicos, que solo transmiten desde Buenos Aires, no tienen prácticamente espacio en sus agendas para temas como la salud ambiental, o las grandes sequías, o la contaminación que sufren en sus territorios las poblaciones de las provincias. A continuación, Juan Manuel Iso, de FM La Chacra, nos invita a reflexionar sobre este tema. Buen día, me presento, mi nombre es Juan Manuel Iso, habitante del Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Pertenezco a FM Las Chacras, radio comunitaria, y a través de ese medio tratamos de dar difusión a las problemáticas socioambientales, las cuales nunca se desligan. Lo ambiental está atravesado por lo social y lo social por lo ambiental. Es una problemática que nos atraviesa a todos los individuos y a todos los seres vivos que conviven con nosotros en esta bendita naturaleza. El tema del agua como generador de vida, como bien común, como herramienta de trabajo y herramienta de producción, es uno de los bienes más preciados que hay, y también uno de los bienes que hoy día la humanidad puso en el juego mercantil, y esto está llevando adelante discriminación, está llevando adelante generación de pobreza y destrucción de biodiversidad natural y cultural. Puntualmente, el Valle de Tras la Sierra, uno de los pocos lugares que queda en la provincia de Córdoba con una calidad de conservación interesante. Hoy el ojo del cordobesismo progresista le puso en miras, y ya se están replicando los mismos accionares que se generaron en los valles de Sierra Chica, de Punilla y de otras localidades de Córdoba. Esto acarrea la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. La calidad de vida, la calidad de aire que se respira, la calidad de agua que se toma. Esto no está contemplado dentro de la inercia de un progreso indiscriminado, sin responsabilidad, sin planificación, sin controles reales. Cuando hace años se hablaba de que venían por el agua, bueno, ya llegaron y se están quedando con las aguas para generar extracción minera y dejar los pasivos ambientales, con las aguas para producir intensivamente, con la agroindustria y el sostén químico envenenando todo, y también con crecimiento sin planificación dentro de zonas sensibles como son las zonas rojas de bosque nativo, donde el comercio inmobiliario agarra e impacta sobre las reservas hídricas, genera crecimientos sin las redes correspondientes de tratamiento de fluentes cloacales y termina contaminando napas, termina contaminando arroyos y ríos. Las autoridades lo que generan es una distribución de un agua de baja calidad, donde no existen controles serios y donde se termina favoreciendo a los sectores productivos que son el resultado de esta sociedad de consumo, donde estos sectores proponen negociados y, bueno, y a través de los convenios con las autoridades los llevan adelante. Espero que esto sirva como para hacer pensar un poquito en este cambio de paradigma tan importante que necesita la humanidad para poder seguir existiendo. Un gusto, abrazos. Mariano Sánchez Toranzo es referente de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Esta campaña se puede seguir online y va discutiendo distintos temas todas las semanas. El ambientalista argentino explica aquí cómo se comenzaron a organizar y cuáles son las discusiones que vienen planteándole a la sociedad argentina. Hola, soy Mariano Sánchez Toranzo, de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Y bueno, quería contarles que este 2021 fue muy importante en el sentido de que pudimos lanzar esta campaña que construimos durante todo el año, donde planteamos que en las elecciones, en esta democracia delegativa y restrictiva, no se discute la agenda de los pueblos y los territorios. Y por eso desde marzo, febrero, nos pusimos a pensar en cómo avanzábamos y bueno, construimos esta campaña que constó de un montón, más de 30 conversatorios, cabildos abiertos, festivales, charlas, entrevistas con artistas, documentalistas, la entrevista a Vandana Shiva. Y lo que hicimos, lo que se hizo durante el año es, por un lado, discutir el tema de la soberanía sobre el agua, porque es un elemento estratégico, y la gestión pública del agua, y después nos focalizamos en lo que hoy son las actividades que contaminan nuestros acuíferos, nuestros ríos, nuestros mares, y empezamos con la megaminería, los agrotóxicos, el fracking, el petróleo y el gas offshore y fracking por fractura hidráulica. También vimos la contaminación industrial. Y bueno, y después vimos, entre otras, ¿no? Y después discutimos qué es la soberanía energética, qué entendemos por energías alternativas y por una transición justa y sostenible y sustentable. Y después vimos las cosmovisiones, las distintas visiones sobre el agua, y empezamos por los que creemos que tienen y las que tienen un lugar preponderante en este momento y en estas discusiones, que son los pueblos originarios preexistentes. Después hablamos también con les jóvenes, les niñes, les documentalistas, comunicadores en general, iglesias, bueno, el feminismo en dos conversatorios y la entrevista a Vandana Shiva, que ya les había nombrado. Y bueno, y en esta última etapa, la anteúltima etapa, vimos la relación entre la deuda externa y los tratados de libre comercio y la defensa del agua. Y por último, estamos en una etapa donde en los últimos dos conversatorios vimos el tema de las legislaciones, las normativas que hoy existen en nuestro territorio que protegen el agua y cuáles afectan, permiten la contaminación y el saqueo de la misma y cómo construimos un proyecto de ley propio para presentar por iniciativa popular. Y bueno, y en ese mismo sentido estuvimos conversando también con reuniones con asambleas, estuvimos reunidos con las asambleas de Santa Fe, de Mendoza, y la semana pasada estuvimos en el Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires, donde también surgió la necesidad de presentar por iniciativa popular un proyecto de ley propio prohibitivo del glifosato y la agroindustria y promotor de la agroecología como alternativa. Y bueno, y la semana esta que viene vamos a charlar a 20 años de la consulta del Frente Nacional contra la Pobreza. Vamos a charlar de las consultas, esto de que decimos que la salida es por más y mejor democracia, y estamos planteando la salida en ese sentido, consultar a nuestros pueblos. Y para eso vamos a ver experiencias de consultas de nuestro país y también de Latinoamérica. Así que bueno, en ese sentido creemos que pudimos poner y seguimos intentando poner en como figura al agua en las discusiones de la política que hoy los partidos gobernantes en eso no tienen grieta y tratan de la tratan como un recurso más que puede ser reutilizado, contaminado, privatizado, y no estamos de acuerdo. Así que les agradezco mucho el espacio y la participación de ustedes también y la difusión todo este año. Thank you. Yoyi, Sutoki Yergi, para liberarte y defenderte. Desde distintos territorios de Abya Yala, realizamos este programa como resultado del Taller de Producción Radial Comunitaria Indígena, Podcast y Tecnologías Libres, organizado por Figualmapu en colaboración con Numérica Latina y Radio Kuruf. Esperamos que las voces reunidas aquí fluyan y se expandan en sus territorios, se pongan en diálogo entre sus amistades, familias, organizaciones y comunidades, para alimentar entre todos, todas y todes el cauce de esta defensa vital.